que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes 3 de febrero del año 2014. Estamos iniciando el segundo mes del año, inicia semana. Estamos con las pilas puestas para compartir con cada uno de ustedes la primera edición del Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. El 6 de abril, Costa Rica, en el centro del continente, va a la segunda vuelta electoral. Ninguno de los aspirantes a la presidencia alcanzó, en las elecciones de ayer, el 40% para ganar en primera vuelta. Los partidos políticos reaccionaron aceptando los resultados y, mientras tanto, las y los costarricenses no dieron mayoría a ninguno de los partidos políticos aspirantes en el Congreso Nacional. En San José, la capital de Costa Rica, vamos a saludar a nuestra compañera Sandra Salazar de Voces Nuestras para poder conocer cómo amanece Costa Rica. Buen día, Sandra, te escuchamos. Muy buenos días. Le hacemos el último reporte desde acá, desde San José, Costa Rica, donde tuvimos ayer nuestras jornadas nacionales de votación para la elección presidencial y de diputaciones. Pues en realidad tuvimos una sorpresa enorme con respecto a los resultados de sobre todo en presidenciales, ¿no?, y también en diputaciones, puesto que el Partido Acción Ciudadana, el PAC, ascendió de una manera que no habíamos esperado. El PAC se colocó en primer lugar con más de un 31% de los electores que le dieron su voto. Esto fue totalmente inesperado porque el Partido Acción Ciudadana, el PAC, que es un partido de centro, estaba pues en cuarto lugar. De pronto lo tenemos en nuestras porcentajes de votación en un primer lugar con más de un 31%. Sin embargo, no alcanzamos el 40%, que es lo que se necesita para tener electo presidente. Y esto significa que vamos a ir a una segunda ronda de votación que va a ser a principios de abril. El segundo puesto lo ocupa en este momento el Partido Liberación Nacional, que es el partido oficialista, un partido de derecha que ha estado ya en dos periodos, en los últimos dos periodos, en la presidencia. Y el segundo lugar pues llegó con un poquito más de un 30% de los electores, lo que significa que tenemos prácticamente un empate técnico entre el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, y el Partido Liberación Nacional, el PLN. En tercer lugar, llegó el Frente Amplio con más de un 17%, que es el partido de izquierda, que también fue una sorpresa para este país, un partido de izquierda que pues alcanzó además una cantidad de diputaciones que no esperábamos, pero que en general ha sido pues un repunte que le dice nos dice a la ciudadanía de este país que un partido de izquierda tiene posibilidades que hasta hace poco pues no pensábamos o no imaginábamos la mayoría. En un cuarto puesto está el Movimiento Libertario, que es un partido de extrema derecha que en realidad pues no logró ascender lo que por lo menos las encuestas habían indicado. Entonces, en cuanto a diputaciones, también varió muchísimo el mapa de la Asamblea Legislativa que vendrá a regir los destinos de nuestro país a partir de mayo, que es cuando los diputados y diputadas asumen el poder en la Asamblea Legislativa. Tenemos de la siguiente manera la distribución de diputaciones, por lo menos como hasta ayer, hasta las pasadas las 11 de la noche, nos habían indicado el Tribunal Supremo de Elecciones. El Partido Liberación Nacional, que es el partido oficialista, tiene 18 diputaciones. El Partido Acción Ciudadana, que es el PAC, el partido de centro que ascendió vertiginosamente, tiene 14 diputaciones. El Frente Amplio, que es el partido de izquierda, tiene 9 diputaciones. El Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, que es Partido Social Cristiano, tiene 8 diputaciones. El Movimiento Libertario tendría 3 diputaciones. El Partido Renovación Costarricense, que es un partido religioso, tiene 2 diputaciones. Y el PASE, que es el Partido Acción Sin Exclusión, tiene 1 diputación, y el Partido Renovación Nacional tiene 1 diputación. Esto realmente nos varía muchísimo el panorama en la Asamblea, en la Asamblea Legislativa, porque el Partido Oficialista ya no va a tener mayoría. Va a tener que negociar con los otros partidos. Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio, que han sido partidos más cercanos, por lo menos en la actual legislatura, que han tenido mayor consenso entre ellos dos para impulsar ciertos proyectos de ley, para hacer control político. Estos dos partidos, pensamos que sus diputados y diputadas van a hacer un trabajo de alianza posiblemente en la siguiente legislatura. Este es el panorama que tenemos a nuestros estimados oyentes de ALER, con el que amanecimos hoy lunes acá en Costa Rica, y que estaríamos esperando el conteo ya más exacto del Tribunal Supremo de Elecciones para poder decir definitivamente cómo está quedando el porcentaje de votación y el porcentaje de diputaciones. Gracias, Sandra, por ese detalle en directo desde San José, Costa Rica, en donde ayer se vivieron elecciones generales. Se elegía presidente, vicepresidente y también a diputados, y ya hemos conocido los resultados que arrojaron estas elecciones. De Costa Rica vamos ahora hasta San Salvador, El Salvador. Vamos a saludar a Leonel Herreras de ARPAS para poder repasar lo sucedido el día de ayer en este país, en donde se celebraron elecciones presidenciales. La elección en segunda vuelta en El Salvador sería el 9 de marzo. Los aspirantes a la presidencia no alcanzaron ayer el 50+1 de los votos, aunque el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, tiene una alta ventaja sobre el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena. Leonel, buen día y bienvenido a la primera edición del Contacto Sur. Cuéntanos cómo quedó El Salvador luego de estos comicios el día de ayer. Muy buenos días, Isabelo, compañeros en los estudios en Quito. Muy buenos días desde El Salvador para América Latina. Efectivamente, ayer tuvimos elecciones presidenciales en este paisito. Los resultados son los que tú has dicho. Finalmente, la izquierda gobernante logra un contundente triunfo, digamos, más de 10 puntos arriba del principal partido de derecha. El FMLN ganó en 13 de los 14 departamentos del país. En el área metropolitana de San Salvador solo perdió en 2 de los 19 municipios, para darte dos detalles, digamos, de la magnitud del triunfo del FMLN. Sin embargo, no alcanzó el 50+1 necesario para obtener formalmente la victoria en primera vuelta. Al final, con los últimos datos del Tribunal Supremo Electoral, ayer a la medianoche, el candidato del FMLN alcanzaba el 49.15% frente al 38% del candidato del partido Arena. Significa que vamos a una segunda vuelta el próximo 9 de marzo, donde sin duda el partido FMLN tiene las más fuertes posibilidades de ganar. 10 puntos arriba no es poca cosa. Además, anoche mismo se planteó ya la posibilidad de algunas adhesiones para el partido de izquierda. Incluso el candidato presidencial del FMLN tendió algunos puentes, por ejemplo, al Movimiento Unidad del expresidente Saca, que se ubicó en un tercer lugar con más del 11% de los votos. El candidato del Frente, Sánchez Serén, invitó a una alianza a este movimiento. Otro dato interesante de la elección es que por primera vez se aperturó el voto de salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. A nuestros compatriotas en la diáspora se les había venido negando sistemáticamente este derecho, a pesar de, entre otras cosas, que son quienes con el envío de sus remesas a sus familiares contribuyen significativamente a la sostenibilidad de la maltrecha economía del país. Otra novedad es que se amplió ayer por primera vez el voto residencial en todo el territorio nacional. Se acercaron las urnas más a los votantes, y en general, Isabelo, el proceso se dio de manera pacífica, de manera ordenada, más allá de algún par de escaramuzas confrontativas. El proceso se desarrolló con absoluta tranquilidad. El Tribunal Supremo Electoral tiene toda la credibilidad, la confiabilidad de los distintos actores políticos, así que el resultado, digamos, es incuestionable. El mismo Partido Arena, su candidato ayer, tuvo que reconocer el resultado, a pesar de que fue el único que había venido queriendo levantarle el fantasma del fraude. Pero digamos que el proceso se dio con normalidad. El país de nuevo va a elecciones entonces el próximo 9 de marzo, Isabelo, para definir si continúa gobernando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional o si regresa, si retoma el poder el Partido Arena, que gobernó El Salvador durante 20 años. Bien, Leonel, te agradezco entonces por ese detalle desde San Salvador en función de los resultados que dejaron estas elecciones presidenciales el día de ayer en este país centroamericano. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. La Habana, en Cuba, se prepara para la Feria Internacional del Libro. Nuestro compañero Pedro Martínez Pires nos amplía. Saludos a los colegas de Aler y también a los amigos oyentes de Nuestra América. La capital cubana se prepara para nuevos e importantes eventos internacionales que reunirán a decenas de miles de escritores, poetas, profesores, editores, periodistas, ministros y al menos a un presidente, el ecuatoriano Rafael Correa Delgado, quien presentará una obra de su autoría en la Feria Internacional del Libro de La Habana. El primer mandatario del Ecuador volverá a La Habana para presentar su libro De Banana Republic a la No República, y le acompañarán en su viaje el ministro de Cultura, Francisco Velasco, y otros 36 destacados escritores e intelectuales de esa nación andina. Entre los escritores de la tierra de Eloy Alfaro figuran el premio Casa de las Américas Raúl Pérez Torres, quien es también presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el destacado escritor y periodista Jaime Galarza Zavala y la poeta y cantante Margarita Lasso. A la feria, que este año tiene a Ecuador como país invitado, vienen 166 personalidades de varios continentes, representantes de 138 casas editoras, y serán puestos a la venta 2,5 millones de ejemplares. Tres días antes de la inauguración de la Feria del Libro en La Habana, se efectuará en el Palacio de Convenciones el noveno Congreso de Educación Superior, Universidad 2014, al cual asistirán 2,000 ponentes de 60 países, así como 14 ministros de Educación Superior y más de 200 rectores universitarios. En el foro, los asistentes podrán escuchar a reconocidos intelectuales que dictarán conferencias. Entre ellos está el argentino Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el notable intelectual brasileño Frei Beto y el politólogo Atilio Borón, también de Argentina. Y para los aficionados al mejor tabaco del mundo, se efectuará en La Habana del 24 al 28 de febrero la 16ª edición del Festival Internacional del Habano, que este año estará dedicado a Partagás, una de las marcas cubanas más famosas en el mundo. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. De momento es todo. Por su atención, gracias en nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de todo el equipo de producción